sepas ya, a favor o en contra no te va a importar. ¿Por qué no lo entiendes o no quieres mirar? ¿Prefieres cortarte? ¿Prefieres separar? Y al final solo es amor. Al final solo no es mejor. Parece imposible querer solucionar con algo tan simple, con algo tan normal.